Hola a todos amigos de Vidas en Red y de Facción Rebelde. Estoy grabando con la tablet Samsung Galaxy Tab Pro y la aplicación Audio Mobile. A ver, lo voy a decir porque la aplicación de pago que me han recomendado, Audio Evolution Mobile Duo, DAW. Una aplicación que permite editar audio, grabar audio y la verdad está bien, viene recomendada por un excelente amigo, mi amigo lector de México, al que le mando un saludo. Tengo muchas cosas que comentaros, muchas cosas que comentaros. De momento, estoy sin iPad, ya lo sabéis, ayer vendí el iPad y estoy disfrutando mucho de una tablet más barata, más sencilla, como es la Tab Pro, pero que me permite prácticamente todo. A mí me parece una tablet bastante premium en hardware y en todo lo demás, y luego bastante versátil. Tiene puerto de infrarrojos, tiene LTE. Y que ayer, por cierto, le metí la tarjeta SIM de Ono Vodafone, y tenía 4G, pero las velocidades que me dio de 4G me parecieron bastante discretas. Y eso que la tarjeta me la envía a Ono. No lo sé. No sé qué pasa ahí. Porque me dio unas velocidades de 4G de subida 30 y de bajada 4 megas. Tendré que hacer más pruebas, pero tampoco quiero hacer muchas pruebas, pues son 200 megas, o sea, es una cosa discretita. Pero bueno, la tengo ahí para, pues en la tablet, pues no meterle otra multisim más. Así que ahí está la cosa. Quiero hablaros de una charla que vi ayer en TED, las charlas TED de Nicolás Negroponte, ya sabéis, este hombre del MIT. Este hombre que es un tecnólogo que bueno, estuvo haciendo un repaso de sus 30 años de carrera y estuvo hablando de proyectos, ¿no? De proyectos en los que estuvieron trabajando, por ejemplo, interfaces táctiles. Cuando empezaron a trabajar en las interfaces táctiles, se empezaron a editar montones de artículos diciendo que aquello no tenía ningún sentido por muchas razones. Pero las razones que alegaban era, primero, la precisión de un dedo no es muy grande, número uno, y número dos, el dedo deja manchas en las pantallas y se ven, hay fotos donde aparecen en pantallas haciendo interfaces táctiles, interfaces orales, en plan muévete a la derecha, muévete a la izquierda. Y hay una historia que fue una de las que más me llamó la atención, fue la de un estudiante del MIT que hizo una tesis doctoral sobre navegadores turno a turno, o giro a giro, ¿no? Bueno, turno a turno está mal traducido, lo sé. Giro a giro, aunque tampoco suena bien en español giro a giro, una traducción demasiado literal. Bueno, la idea son, sabéis que nuestros navegadores GPS pues nos van dando instrucciones, ¿no? Tom, tom y esto, a 200 metros gira a la derecha. Bueno, aunque todavía ellos no tenían la tecnología, él empezó a... hizo una tesis doctoral sobre cuáles deberían de ser las instrucciones correctas, ¿no? Porque gire a la derecha, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿En la siguiente calle? ¿Ahora mismo? Entonces hizo una tesis sobre esas instrucciones, cómo debían ser. Cómo debían ser las órdenes que daba el navegador al humano, que es una cosa también muy novedosa. O sea, el ordenador le da al humano órdenes. Bueno, la tesis estaba muy bien y el MIT tiene su propia oficina de patentes. ¿Por qué? Porque la gente está inventando continuamente cosas. Entonces la oficina de patentes del MIT dijo, esto de la navegación turn by turn, eso no tiene futuro, así que no hacemos la patente. Se oyeron risas en todo el auditorio. Pues sí, no es para menos. Bueno, muchas cosas, ¿no?, que estuvieron sacando, ¿no? Cuando una cosa que él profetizó, ¿no? El Nicolás Negroponte hace profecías, pero más serias que las de Converso Damos. Y una de las profecías fue que Internet iba a hacer que el consumo de revistas y periódicos pasara del papel a la pantalla. Entonces, en la revista Newsweek, un periodista se dedicaba a reírse de ese vaticinio de Negroponte, diciendo, sí, de verdad. Y claro, hoy se reía la gente porque la gente consume mucha revista y mucho periódico en Internet. Ahí está Cinio, ahí está Kioskea, y yo mismo ya muchas veces compro el periódico en una de estas aplicaciones. El amigo Rupert también es un gran consumidor. Ahí está Nubico, que por cierto, con la BQ me dieron un mes gratis de Nubico, y La verdad es que fue muy interesante porque, aparte de los periódicos, sobre todo tenía muchas revistas, revistas de historia, revistas de estas de divulgación, muy interesantes. Estas son algunas de los vaticinios que hizo Negroponte. Y luego también él trabajaron en varias cosas. Pero eso lo voy a dejar, voy a hacer una pausa, voy a desayunar y voy a seguir más adelante. Bueno, pues más cositas que quería comentaros. Ah, sí, una cosa súper importante. Negroponte estuvo colaborando con el proyecto OLPC, un portátil para cada niño. Distribuyeron 1 millón de portátiles entre niños de países en desarrollo, para lo cual el Banco Mundial colaboró con la despreciable cantidad de cero. El Banco Mundial, desgraciados. Y por supuesto Estados Unidos colaboró con cero. Fueron los mismos países los que sacaron dinero de sus propios presupuestos para financiar el tema de portátiles. Una de las cosas en las que Negroponte dice que está trabajando es en el tema de la enseñanza. Enseñanza sin aulas. Y para ello hicieron un experimento muy, muy chulo. En una aldea de Etiopía dejaron un paquete enorme con tabletas Android. No llevaban instrucciones, no llevaban nada, solo las tabletas. A los 5 días, los niños ya estaban usando las tabletas y utilizando las 50 aplicaciones que venían en cada tableta. Ya estaban cantando el abecedario y escribiendo en tierra las letras que habían aprendido. A los 6 meses, los niños hackearon Android y desbloquearon las tablets, pudiendo instalarle software y hacer de todo. Para Negroponte y para su equipo, aquello fue el vivo ejemplo de que no es necesario el modelo clásico de escuela si existe la motivación y los medios. Una de las fotos que pusieron en la charla era un niño de, no sé, 7, 8 años, dando clase al resto de niños que estaban ahí con las tabletas, aprendiendo cómo usarlas. La verdad es que esto da mucho que pensar, porque aquí en España y en otros sitios, algunos gobiernos autonómicos se han gastado un dinerito en comprar netbooks portátiles de estos chiquitillos a los estudiantes y la verdad es que a nivel educativo yo no sé si la experiencia ha sido muy buena. Pero lo que me comentan algunos profes de algunas comunidades ha sido más bien nefasta la experiencia. Ha sido un gasto de dinero, ha sido la intención de sacar portadas y de sacar rédito electoral, pero poco más. Bien, ¿en qué está metido Negroponte ahora? Bueno, pues con la idea en mente de la educación, del tema de este de sacarle partido a Internet, el problema es que hay una buena parte de la humanidad que no tiene conectividad. Y él dice, yo no estoy hablando de la pobreza en el mundo, porque la pobreza es algo que nuestra sociedad genera. En zonas rurales subdesarrolladas puede que vivan en condiciones primitivas, pero en términos generales no son pobres, en el sentido de que tienen vivienda, comida y agua. No pasan hambre, no mueren de hambre. A ver, estamos hablando en términos generales. Muchas comunidades en la India que son muy, muy pobres. Cierto que a lo mejor no tienen servicios sanitarios de primera calidad, pero las necesidades sí las cubren. Bueno, ¿cómo ofrecer conectividad a África, por ejemplo, al continente africano? Bueno, la solución es algo de lo que ya se ha hablado, que son satélites geoestacionarios, es decir, proveer de conexión vía satélite. Para esto haría falta una inversión de 2.000 millones de dólares. Es decir, lo que se gasta Estados Unidos en una semana de guerra en Afganistán. No es dinero en términos globales, pero ese dinero hace posible que el continente africano tenga conexión a Internet. Es más un tema de voluntad, desde luego. Bueno, me pareció un proyecto interesante, sobre todo ahora que está el proyecto internet.org, que es donde está metido Facebook, y donde la verdad es que tú te metes en la página web y suena muy bien, pero en el fondo lo que están ofreciendo es un internet de mala calidad, es decir, un internet capado con poquitos servicios en países que no disfrutan de esa conectividad. Por supuesto, casi parece que es la excusa para meter Facebook con tres servicios chorras en poblaciones rurales. Pero bueno, eso es otro tema. Cambiando de tercio, de lo que quería hablaros, ayer cuando salí a correr, no sabía si grabar o no, pero bueno, tomé nota mental de unas cuantas ideas que ya hablé en el pasado, pero que cada vez se me hacen más y más claras. Google, Apple, Microsoft, Microsoft. Bueno, son tres empresas y son tres modelos de negocio diferentes. El negocio de Apple es el negocio del hardware. Básicamente fabrican cosas, fabrican computadoras, tabletas, smartwatch, tontería de estas, ¿no? Tontería de estas, tonterías que nos quitan el sueño a más de uno. No son una empresa de software, no son una empresa de hosting, no son una empresa de servicios en la nube, no son nada de eso. Son una empresa, son un fabricante, como Dell es un fabricante o como Toshiba es un fabricante. Pero ellos desarrollan el software que llevan sus máquinas y que ofrece una experiencia inmejorable, una experiencia muy, muy completa. Luego tenemos a Google. Google es una empresa de publicidad. No es una empresa de correo. No es una empresa de mapas. No es una empresa de teléfonos. Google es una empresa que vende publicidad. Es decir, sus ingresos no vienen de la licencia de Android, que recibe su dinero. Viene de la publicidad, los anuncios, la publicidad contextual. Ellos realmente lo que están haciendo es crear un ecosistema, correo, mapas, hoja de cálculo, procesador de textos, sistema operativo para portátiles, para teléfonos, Android y Chrome para que puedas ver los contenidos en tu tele. Pero una vez que te crean ese entorno, ellos lo que quieren es saber cosas de ti para venderte la publicidad que te interesa. Que como todos sabemos, esa es una publicidad mucho más efectiva. Y luego tenemos a los amigos de Microsoft. Esta gente vende licencias. Vende licencias de software. Principalmente Windows, que es un sistema operativo que está en más del 90 y tantos% de las computadoras y servidores de todo el planeta. Vende licencias de Office y tienen más software. Recientemente se han metido a fabricar hardware para la Surface y la Surface Pro. Pero en realidad son una empresa de software que vende licencias en base a ese modelo, un modelo de licencias privativas. De los tres, ahora mismo creo que es Apple sin duda el que está ganando dinero a espuertas. O sea, está ganando mucho dinero. Incluso, bueno, cuando Obama llegó al gobierno, habló con Apple para que compraran bonos del tesoro. Porque ahí tiene un dinero muerto de risa y no es plan de gastarlo tontamente. O darlo todo en réditos a los accionistas. Pero Google tiene muchísimas vulnerabilidades en las que se está quedando muy atrás. La semana pasada en el Google I/O, Google presentaba un servicio de alojamiento ilimitado de fotos y vídeos. Ha sido una piedrecita irritante en el ojo de Apple, que tiene un servicio de alojamiento, un servicio llamado iCloud, que es carísimo, que no funciona tan bien bueno, queda desmerecido totalmente frente al servicio de Google Fotos. ¿Por dónde van los tiros? Los tiros, amigos míos, no van por vender cafeteras, aunque sean cafeteras de diseño, no van por vender super máquinas. Lo que van es por el internet, los servicios online, los servicios de hosting, los servicios en la nube. Y aunque, bueno, por ahí salen noticias de que Google está comprando granjas de servidores enormes para mejorar sus servicios, ellos quieren monetizarlo todo y bueno, integrarlo en su sistema pero Google en ese sentido es mucho más abierto. Tiene estándares más abiertos y es multiplataforma. Tengas un iPhone, tengas un Android o tengas un teléfono Windows o un portátil con Windows, vas a poder disfrutar de los servicios que Google ofrece gratuitamente a sus clientes a cambio de vender el alma de sus datos. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que ahora mismo Google está en su periodo de máximo apogeo, pero conforme la conectividad vaya aumentando y los servicios online vayan mejorando, Apple se va a quedar más y más y más atrás. Porque en realidad están compitiendo, han puesto todos sus huevos en una canasta, que es la canasta del hardware. Imaginad la situación en la que de pronto el precio de los portátiles, tablets, smartphones baje considerablemente porque lo que quiere el fabricante son tus datos. Lo que quiere es que tú vivas en una plataforma, en un entorno, te relaciones con otros amigos, hables de temas para que ellos puedan saber qué es lo que hablas y ofrecerte publicidad. En ese momento, Apple ya, digamos que no solo ha perdido la batalla por los servicios en la nube, sino que también ha perdido la batalla por el hardware. Y ese es el fin de Apple. Más, bueno, no tan complicado lo tiene Microsoft, ya que está ofreciendo servicios en la nube muy buenos. Office 365, OneDrive y está ofreciendo más y más servicios. Parece ser que con la nueva presidencia de Microsoft, Google está reinventándose. Perdón, Google no, Microsoft se está reinventando paulatinamente, pero dando pasos muy en firme. Y eso lo convierten en un enemigo temible, porque tiene mucha más experiencia en entornos corporativos, mientras que Google está ofreciendo software muy genérico, que no sirve para todo el mundo y que en entornos profesionales necesitan ese algo más que les ofrece Microsoft. Así que profetiza, Conversodamus profetiza un futuro muy incierto para la empresa de la manzana. Muy incierto. Un poder muy grande para Google, a quien ya hay que empezar a tener atado en corto. Y no sería mala idea, incluso, que si tuvieras varias cuentas de Google, utilizaras una sola y en ella pusieras tan poca información como te fuera posible. ¿Por qué? Porque vamos a una hegemonía de Google. Y esa hegemonía es muy preocupante. Espero que Microsoft venga a contrapesar esa hegemonía, porque Microsoft en una posición hegemónica también es muy peligroso. Siguen sin tener alma, corazón, respeto a los derechos humanos, respeto a la propiedad de otros, porque tienen una ley cero de robótica, como aparece en el preludio a la fundación, que hace que queden en una posición muy diferente a los demás. Bueno, amigos, pues hasta aquí os dejo estas extrañas reflexiones grabadas con mi tablet Samsung Galaxy Pro y la aplicación que os he dicho al principio. Espero que tengáis un feliz día, una mejor tarde y hasta pronto.